Podéis hablar si queréis solo, ¿eh? A ver, me des unas palmitas, ahora me des unas palmitas, tío, va. El pueblo de Palestina, tío, a ver si nos oyes. Un niño mutilado por culpa de un homicida. A nadie le preocupa si este vive en Palestina. Una realidad lejana del día a día. Camina de la mano de tu puta hipocresía. Son vidas condenadas a rezar cada mañana, pues la muerte está cercana. Pero pez una guadaña lleva el logo de McDonald's. El capitalismo avanza y todo lo devora. ¡Contrastes! ¡A que se oiga! ¡Contrastes! ¡Un campo de pan! ¡Contrastes! ¡Quién no tiene más! ¡Contrastes! ¡Que es su dignidad! ¡Y crecer sin tener nunca nada de comer! ¡Y nada que perder! ¡La maldad de su plan no conviene ser igual! De caridad, ignorar realidad, no querer ver la verdad. Cambio de canal, cambio de canal, me refugio en el sofá. Medio mundo muere por culpa del hambre, medio mundo ignora que se ha derramado sangre. Un cacho de planeta tiene la riqueza, mientras otros viven en extrema pobreza. Vendetta es lo que gritarán cuando se rebelen los que ya no puedan más. Podrá en persona comprobar cómo el tercer mundo en armas se levantará. Contraste. Contrastes, tío.